la encontró, la buscó entre montañas, por las eras recién usó. Busco también en los cielos, entre nubes como de algodón, y hasta en tormentas de nubes negras. Pero nunca jamás la encontró. Exhausto, desesperado, has hecho descansar. Entonces cuando fue encontrado, las cosas tienen que encontrar. Exhausto y desesperado, un día has hecho a descansar.